If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Estás escuchando. Oh, radio. Yes. Te acompaña donde estás. Oh, radio. Está a punto de empezar. Con su buena onda, sonrisa te roban. También te hacen pensar. Cualquiera. También pasar música y tos. La radio que escuchas vos. Buenas noches, estamos con otro programa más de... ¡Oh, radio! Ajá, como pueden escuchar, hoy se escuchan menos voces. Leo y Pablo ha sufrido un grave accidente automovilístico yendo a comprar milanesa. Por cuestiones personales hoy somos nosotros dos nomás, Julián y Walter de O Radio, pero tenemos un invitado especial. Nuestro ex telefonista, Fernando Garro. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿cómo anda, gente? Acá estamos, en O Radio. Sobreviviendo. Sobreviviendo. Siempre. Y hablando de vos, a ver qué puedes decir a la gente que no te conoce. Y bueno, que siga escuchándonos. De vos, Bobo, ¿no? De programa. Ah, soy soltero. ¿Eh? Bien ahí. Re bien. Soy también, soltero. También estamos con Paula, Ani, nuestra actual telefonista. Que como hoy hay poca gente, va a hablar de vez en cuando. A ver, decinos algo. Algo. Hablá, dale, en serio. Bueno, buenas noches a todos y que sigan escuchando el programa, que es muy lindo. Gracias. Yo le quiero decir también que sigan escuchando, que somos muy lindos. Y y bueno, nada, che. Tenemos el programa de una consigna, porque nos pusimos serios y últimamente dijimos, che, vamos a organizarnos más. Así que cada programa va a tener una consigna a la que ustedes van a poder llamar y hablarnos sobre el tema al 4255-0739. ¿Y cómo es la consigna de Julián? La consigna del día, ¿a qué le tenés miedo? ¿A qué le tenés miedo o qué te asustaría, digamos? ¿No? La vez pasada, el jueves pasado, ¿se acuerdan? Habíamos hablado sobre el miedo, pero desde el punto de vista de qué situación te causó miedo o te impactó. Claro. ¿Qué ahora, te había dado miedo? Claro, ahora yo quiero preguntarles a qué le tienen miedo. Porque por ahí nunca les pasó algo que los traume o que claro. Los haga asustarse o mearse encima. Pero por ahí ustedes tienen la cabeza y dicen, si me pasa esto, me muero. Por ejemplo, una cucaracha. Mi hermano, Fer, habla sobre tu fobia. Yo agarro y cuando veo una cucaracha, grito, ¡oh! Y a mí me consta porque vivo con él. Y a mí, la verdad, nunca le tuve miedo a los insectos, pero... Si, no sé, tengo la sensación de que si llego a estar en el mar, solo, y me pasa una ballena por al lado, me desmayo. No sé. Ser feo, sí. Sí, imaginar estar en el medio del agua, entre toda la cosa y que pase una ballena. Una ballena. Sí, igual, y no termina no sé, nunca de pasar. Y vos decís... Una ballena. Claro, no, pero eso... Encima ballena. No, pero no, en serio, sería, para mí, sería la experiencia... Voy a ir pensando mientras otra cosa que me cause miedo. Por eso yo lo tengo como allá arriba, lo peor. O quedarme en un ascensor atrapado. O quedarme atrapado en algún lado. O no, sí, quedarme atrapado en un ascensor, pero posta así. Como que estar yendo para arriba. ¿Qué pasa? Se trabó un ascensor y parece que nos caemos. Suelta para mí. Es lo peor que me podría pasar. Y lo de la ballena. O quedarme atrapado en un ascensor con una ballena. Eso sería lo peor. No sabe qué querés. Bueno, vos, Juli, decinos qué es lo que... Yo creo que yo le tendría miedo a que me pase no una ballena por al lado, sino un tiburón, porque debe ser más feo, loco, en serio. Ver todo esos dientes ahí, viste que... ¡Wow! Feo. Un tiburón ballena. ¿Existe ese? Existe. ¡Wow! Re ignorante. Sí, son grandotes y... O sea, son como tiburones pero grandotes y son vegetarianos. Entonces, o sea, no es vegetariano, miedo. Porque no hay vegetales en el mar, pero son... Sí que hay. Bueno, son vegetarianos. O sea, comen plancton o níquel o... O algas. O algas, o cosas así. No comen gente ni animales, ni moluscos, claro, sí, sí. Ni todas esas cosas. Bueno, pero sí, no sé, yo a las ballenas, de verdad. A las ballenas me re gustan, yo veo, ¡fua, ballena! Pero en serio, estar al lado de una y que me pase. Cuando sí, era chiquito me acuerdo que mi abuelo me dijo, cuando seas más grande te voy a llevar a andar en ballena. ¿Andar en ballena? Sí, sigo esperando que me lleve. Me decía que nos podíamos subir en la parte de atrás de la ballena y que te llevan a donde vos quieras. Bien ahí. ¿Qué pasó, Juli? No, a ver, si no salgo. ¿De qué? Lo que, la novedad que está acá al lado mío. Ah, es... El operador monte acá. Eso. Eso. ¿Qué andas haciendo, Maxi? Queremos contarle que antes como de... Me falta algo acá, ¿no? Sí, comida. Comida. Sí. Antes de hacer radio vía FM 90.1, hacíamos radio por internet. Y nuestro amigo Maxi era uno de los miembros más importantes. Decí tu frase de cabecera. Volví al programa. Bueno, andaba a la cabina ahora. Hacé lo que quieras. Pero yo la costumbre. Maxi de cine. ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué le tendrías terror si te pasa así? No sé. Que te corten el pelo, me imagino. Sí. No, pero si vamos a hablar en serio, si vos estás durmiendo y te cortan el pelo y te levantás. Te levantás y te falta un cacho, viste, tenés un re hueco, viste. Un re buraco. Sería horrible. ¿Y Paula, vos tenés miedo a algo? Pensalo mientras, porque... Y después me decís, cuando se te ocurre, levanta la mano y yo te pregunto. ¿No? Sí. Ah, yo me tengo miedo a los títeres. ¿Pero qué sería? ¿Que te pase un títere por al lado? No, me da pánico los títeres. No puedo dar un títere. Mentira, chabón. Íbamos a ver títeres juntos. A la Casa de Cultura. ¿Cuándo? Un día. Un día. Bueno, gente, cualquiera que esté en su casa y diga, yo tengo miedo también, puede llamar al... 4255-0739. Y decirnos... Hola. Hola. Me llamo, su nombre, le tengo miedo a tal cosa. Nosotros vamos a tratar de ayudarlos y psicológicamente ayudarlos. Y tratar de que superen sus miedos y sean mejores personas. Muy bien. Sé que para rellenar un toque antes de pasar música, porque la gente que nos escucha por primera vez, este programa es básicamente música, propagandas, claro. Música, propagandas y música, un poquito de hablar. Y un poquito de música. Y un poquito más de música después. Pero... también hablamos porque sabemos que la gente en su casa en realidad paga para escucharnos. Claro. Paga el cable de la radio. Sí, porque se paga la radio. No, la luz nomás. Un saludito para Claudia de Lomero Manzi. Ah, bueno. Sí, saludos. Está escuchando y dice que se está riendo desde el primer minuto. Wow. No, somos buenos, pero. Bueno, quería decir que tengo una idea espectacular y quiero que todos los oyentes me apoyen. ¿Qué? Estamos pensando con Juli. Ah, ya sé lo que vas a decir. En inventar un término que no exista todavía. Puede ser algo que sea más fácil de pronunciar, ¿no? Entonces que podamos entre nosotros ponernos de acuerdo, darle un significado y que después se empiece a usar. Al principio por Varela, por Solano, Brazete y Quilmes y todo lo donde se escuche la radio. Hasta que conquistemos el mundo. Hasta que conquistemos el mundo con nuestra palabra. ¡Muaja! No, en serio. Reactuado, ¿viste? En serio. La idea es genial. Así que. Sí, está muy bueno. Vamos a ser inventores de una palabra. Sí. Es sorprendente. Y bueno, vamos a pasar a la música entonces. Así la gente va. Un saludito antes. No, dejá de mandar saludos. Un saludito para Lucila. No entiende. Paz y Rosita de Monte Hermoso que están escuchando en la radio por internet. Ah, buenísimo. Ah, una aclaración. Anda al final. Está diferido, internet llega 5 minutos después, creo. O sea, acá yo digo, no sé, acá mira, son las 11:22 para que se den cuenta. Y allá deben ser las... Ah, qué tardado, es la misma hora. Pero claro. Esto lo van a decir a las 11:27 más o menos, o 28. Claro. Bueno, listo. Y allá pasamos... son las... vamos a pasar entonces un tema dedicado a todos los oyentes que, a pesar de las dificultades que vivimos constantemente, nos apoyan incondicionalmente. Yes. Sugar. Oh, honey. You

Carnicería y verdulería Rubén. Verdura y carne de primera calidad, atendido por sus propios dueños. Ubicado en Paso de los Patos 82. Carnicería y verdulería Rubén. La mejor calidad. Aquí comienza la trivia de Radio. Bueno, estamos al aire. Al aire, como así sea. Que ahora empieza la trivia. Cualquier persona que se sienta afortunada y que sepa que tiene el conocimiento básico mínimo e indispensable como para superar nuestra trivia, puede llamar al 4255-0739. 4255-0739. Bueno, se dieron cuenta. Y participar por fabulosos premios. El primer premio de hoy es un CD original a Lección, que después lo pasan a retirar a Toner, como es costumbre, pero igual nos llaman y... Nos, o sea, llaman, son, ganan, obviamente. Los sí. Datos. Se puede ganar. ¿Sino? Claro, se puede ganar. Nos llaman, nada, le decimos, y bueno, importa, llaman y ganen. Una aclaración, las preguntas van a ser difíciles. Sí, sí, porque antes hacíamos 5 preguntas fáciles, ganaba mucha gente, todo re bonito. Bueno, iban a hacer 3 preguntas nomás, pero lo vamos a matar. Vamos a dar con de todo. No, mentira, no, porque no va a llamar nadie. Son más o menos, no son tan complicadas. No, son más o menos, son tan... Pero mira, algunas ni yo sé, así que... ¿Ni vos? Ni yo las... Oh, entonces no sabe nadie, güey, para no, mí. Nuestro operador, que debería estar en su cabina, está acá. Jugando. Pasándola bien. Debería estar trabajando. Ahí está. lo que te corresponde. Las noticias del día. Muy bien. Está aprendiendo de a poquito. Bueno, vamos entonces a las noticias. Esto es un poco choqueante para muchas personas. Hayan 112 perros vivos. No. Y más de 150 congelados en una casa de Michigan. Después de que... ¿En Michigan hace frío? No, ¿puedo esperar? Después de que en la casa de un hombre en Estados Unidos se hallaran más de 110 perros vivos, la policía encontró ahora los cadáveres de otros más de 150 canes en congeladores en el sótano. Sí. Informó un diario de Detroit. O sea, el chabón tenía en su casa ya de por sí 150 perros. No, 110 perros, 112. 112 perros en una casa. Por más grande que sea, es una barbaridad. 112, ¿cómo le da de comer? ¿Tenés plata? Acá abajo dice, había tal aglomeración que los perros estaban recostados o sentados unos sobre otros con las patas en, bueno, en la materia fecal y rodeados de moscas. Debido al olor, los agentes debieron llevar máscaras antigas. Imagínense en la casa... Sí, 112 perros que comen y todo el tiempo... Que hacen sus necesidades. Claro, hacen sus necesidades. Yo supongo que debe haber olor. El periódico presume que en la casa... Había muchos perros, etcétera. Una llamada al aire. Hola. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Fernando. Fernando, ¿participás por la trivia? Sí. ¿De dónde bueno. sos, Fernando? ¿Eh? ¿De dónde sos? De Orel. Ahí va la pregunta. 1. ¿Qué clase de animal es una araña? Una araña. ¿Eh? Una araña. Bien, sin mal. Muy bien. Esa no la sabía Julián. Con esta lo mato. ¿Lo mato de una ya, así? ¿Le corto la cabeza? Dale. Sí, dale. ¿Qué actor interpreta a Batman en Batman, el Caballero de la Noche? ¿Estás ahí? ¿Eh? ¿Qué actor interpreta a Batman en la película Batman, el Caballero de la Noche? Michael... ¿Cuánto? Jackson. No, no. ¿Cómo? Michael Keaton, no es. No. Christian Bale se llama el chabón. Es el de El Gran Truco. Así que. Sí. Lamentamos informarte, pero perdiste. Pobre. Igual, ¿querés mandar un saludo a alguien? No. ¿Ah? Qué malo. Qué nadie, malo. Nadie en tu cabeza, en tu pequeño bueno, mundo. Mando saludo a. Okay. Ah, muy bien, bueno. Gracias. No tenía mamá ni papá. Sí. Bueno, listo, gracias. Fernando, un gusto y que sigas escuchando y la pases bien y todos los buenos deseos del mundo. Bueno. ¿Listo? Chao. Nos vemos, che. Bueno, vieron, para que sepan que hoy venimos bravos. Esa pregunta. Hoy estamos en mundial, estamos en malos. Sí, porque no. No sé, porque dio para ser mal. Bueno, seguimos con la pregunta, con la noticia. Dale. La policía presume que vivía desde hace 4 años en la casa, el dueño de la casa de los perros, ¿no? Claro. Para acá, vamos a leer de arriba. El dueño de la casa de 56 años está mentalmente perturbado y se encuentra en una institución psiquiátrica. Y la policía presume que vivía desde hace 4 años en la casa con una cifra creciente de perros. O sea que si no lo hubiesen detenido... iba a tener cada vez más. Claro. Y sí. Las autoridades fueron alertadas por un vecino que se quejó del olor procedente de la propiedad. Bueno, después dice policías y protectores hasta de animales... hasta que alguien se avivó. Y pero dice que, mira, acá, los vecinos del barrio residencial en el que ocurrieron los hechos nunca notaron nada extraño en todos estos años. El hombre... el olor. Bueno, hace una poquito. Llamada. Bueno, otra llamada al aire. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Camila. ¿Cómo? Camila. ¿Camila? ¿De dónde? Camila. Camila. Yamila. Martina. Ah, José, un gusto. Yamila, ¿de dónde sí, sos? Que le, bajale a la radio. ¿Eh? Bajale a la radio. A ella le pregunté, no. No, bueno, bajale a la radio. ¿Le bajaste a la radio? Sí. Ah, listo. ¿De dónde sos, Yamila? ¿De acá del país? Sí. ¿Qué, te parece extraño que nos escuche gente de otros países? Podría pasar alguna vez. Nos escucha una chica tan china. Bueno, ¿llamás por la radio o por la consigna? La consigna. ¿Qué es la consigna? ¿Eh? ¿La consigna del miedo? Sí. ¿En serio? Fue bien. Vamos. Entonces, decinos, ¿a qué le tenés miedo, Yami? A la confianza. ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué le tendría miedo? ¿Lo llamás por la trivia, segura? Ah, sí. Me parecía. O sea, lo que vos querés es ganarte un premio espectacular. Bueno, entonces vamos a las preguntas. Esta es fácil. Si tenés cultura general, la tenés que saber. ¿Cómo se llama la actriz que hace de Hermione en la película de Harry Potter? Hermione es la chica que es amiga de Harry. Es fácil. No sé. No, estás cargando. Es muy fácil. Tirá un nombre cualquiera. Idea. Está re loquita. Bueno, entonces ya perdiste, así que... ¿Querés mandar saludos? Sí. ¿A? A Natalia. ¿A Natalia? ¿Alguien más? Sí, ya sé. Bien. Gracias. Qué buena onda. Están todos re bonitos ahí. Bueno, gracias por participar. Bueno. Un beso. Chao. Un saludito para Gustavo, que cumple años hoy. ¿Está escuchando también el programa por internet? Bien ahí, Gustavo. Vamos, Gustavo. Y bueno, ¿de a poco la gente? Esa Yamila me hizo acordar a Yamila, mi amiga. Le mando un saludo grande. Un saludo a Yamila, la amiga de acá, de nuestra telefonista. Y tenemos un anuncio importante acá. Llegó un invitado que viene a ayudarnos con la comida. Hola. Hola. Se llama Javier. Nos trajo un paquete de galletitas para repartir entre 9 monos más o menos. ¡Vamos! Pero me traje algo, che. Bien, bien. Qué rica galletita. Esa parte me salieron caras. Bueno, sigue la trivia vigente porque nadie se ganó el premio, así que pueden seguir llamando. Y participando de los fabulosos y espectaculares premios. ¡Premios! Muchos premios. Vamos con la noticia. Entonces dice... que el hombre, este dueño de la semejante cantidad de perros, sí, nunca había dejado salir a los perros. Y el exterior de la casa no indicaba el deplorable estado de su interior. O sea que mantenía todo en orden. Una llamada al aire. Llamada al aire. Toda piora. Hola. Sí, no puedo. A ver, espera. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Julián. ¿Julián? Sí. ¿De dónde sos? De Varela. ¿Llamadas por la trivia o por la consigna? Por eso todo Varela acá. Todo quiere ganar el premio. Que llame a alguien de Venezuela, loco. Bueno, te hacemos la pregunta. Dice así. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar después de Júpiter? Saturno. Bien, bien. Mira, Julián, sabe, ¿eh? Che, a ver, Julián, ¿cuántos años tenés? ¿Pareces? 9. Bien. ¡Capo, Julián! ¿Nos escucha? ¿Eh? Ah, tiene 10. ¿10? Ah, va. ¿6? Ah, no. ¿O 10? 10. Ah, bueno. Igual es inteligente. Pero esta ya te tenemos que matar, disculpanos. ¿De qué color es la bandera de Ucrania? Difícil. ¿Estás? Verde. Parecido, pero no. Re resignado. Che, Julián, ¿le querés mandar un saludo a alguien? Sí. ¿A quién? A ver, ¿a nosotros? A ustedes. Bien. A tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu abuela. A tus mascotas. A mi papá y a mi mamá. Bueno, bueno. ¿Alguien más? ¿No? Ah, re malo. No. ¿No? Bueno, listo, gracias por llamar, un beso y seguí estudiando. Y en sintonía de Mejor Radio. Listo, chao. Chao. Bueno, dentro de todas las películas, las preguntas andan por ahí. O sea, alguien podría llamar y ganar. Claro. Porque, o sea, tampoco son tan difíciles. Son difíciles algunas. Vos no sabés ninguna, así que no te vayas. Bueno. Pero para hacer de cuenta. Bueno, entonces dice que el hombre, volviendo con la noticia del perro, no va a terminar nunca la noticia. Cuidaba cuidadosamente el terreno. Según las autoridades, es probable que la casa deba ser derribada. Ahora quiero escuchar sus opiniones. A mí me parece que el chabón es una mala persona. Bueno, pueden cerrar los perritos, pobrecito. ¿Cómo no lo va a dejar salir? Claro, o sea, 150 perros en una casa. No, 110. Los 150 estaban muertos. Ah, bueno. ¿Se siguen reproduciendo? 110 perros en una casa, encerrados sin poder salir, sí. Y la casa sucia encima. Encima todo sucio, sí. No, y no sé. Aparte, el tipo, no sé, que tiene que alimentarnos a los perros también. ¿De qué comer? Por eso habían 150 muertos. Claro, se comían entre ellos. Encima no le dejaba comerse a los otros perros que estaban muertos porque los congelaba. Los tenía metidos dentro del freezer. Bueno, la verdad, una mala persona. Freezer. Se morían de hambre los perros. Bueno. Vamos con la segunda noticia de hoy. Dale. Un poco menos interesante. La robot casamentera. La chica robot HRP-4C desfiló vestida de novia. HRP-4C es un robot humanoide que cerró un desfile de modas con el tradicional vestido de novia. El robot, de un preocupante parecido a una joven asiática de raza humana, fue creado por el Instituto Japonés de Ciencia y todo eso que no nos interesa. La androide mide 1,58 m de alto y pesa 43 kilogramos, incluida la batería. Y lució un vestido de una diseñadora japonesa. Si bien lo hizo a un ritmo más relajado que las modelos de carne y hueso, caminó suavemente por la pasarela. Realizó varias poses, dedicó generosas miradas hacia los costados y cosechó la inmediata simpatía de los asistentes. Ya entendí. Mirá esto es interesante. ¿Qué entendiste? O sea que gastaron más que la deuda usted. Gastaron más que la deuda externa para hacer un nuevo camino. Pero son japoneses, no tienen deuda. No tienen. Mucho baje. Hay que la gente le debe. Sí, que tienen. ¿Y qué tienen que entrar? Los humanos lo hacen con una deuda. El fabricante expresó su emoción al ver su obra desfilando y dijo: Como el padre de cualquier novia, me siento a la vez feliz y triste, dijo. Así que se apegó mucho a su creación. Se pensó que era la hija, ¿viste? Hace acordar a todas las películas no de ciencia ficción. Esas galletitas mías. Se peleaban, ¿viste? Se peleaban por la galletita. Y sí, chabón, hay como tres. Dámela. ¿Y vos cuántas comiste? Y la segunda. Y yo esta, mirá. ¿Qué? Es lo único que comí. Y bueno, terminá la primera y después me agarra la mía. Bueno. Yo siempre veo las películas de ciencia ficción, viste que la gente se apega a su robot. Uh-huh. Como en Star Wars, que se encariñan con C-3PO y con Arturito. Star Wars, chabón. Bueno, gente, ustedes que todos vieron la película Star Wars, me imagino, o saben de qué hablo. Yo no. Bueno, ustedes tienen menos vida social. 4255 7739. Lo único que tengo que decir es que ese robot

llame. Vamos con la sesión, con la sesión. Con la sección lim... Ahí está de vuelta, ¿será Natalia? ¿Será Natalia? No sé. ¿Será Natalia, Javier? Puede ser, a ver. No sé, yo me preocupé porque... Fue muy repentino su desaparición. Claro, dijo... ¡Hola! Se quedó. No, nos saludó. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién habla? Leo de Quilmes. Bien. ¿Llamás por la trivia o por la consigna? Por la trivia. Todos quieren ganar, nadie nos quiere contar sus experiencias. Bueno, vamos con la pregunta fácil. Contale. A ver. Bueno, la misma de recién. ¿Cuántos mundiales de fútbol ganó Francia? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Bien, bien. Sí. Vamos con la segunda pregunta. ¿Quién fue el primer conductor de Mañanas Informales? El primer conductor principal. Mario Fodó. Pará, Maxi. ¿Cómo se llama? ¿Nombre? ¿Entero? ¿Nombre y apellido? ¿No sabe el nombre? Sí, pero no me acuerdo. Bueno, igual está bien, sí, por tampoco vamos a ser tan meticulosos. Está bien. Pasó. Y la segunda, digo, la última, pero no por eso menos importante. ¿En qué año se realizó el primer viaje a la luna? Esa no la sé ni yo. ¿Qué? ¿El primer viaje a la luna? Sí. ¿Lo realizaron? ¿Llegaron o no? Sí. Sí, el que... 1979. Sí. Bien. Bueno, Leonardo acá es el primer ganador de la noche. Se lleva un CD original de elección. Bueno. ¿Quieres mandar un saludo? Bueno, saludo a la más bella de Varela, Patricia. ¿Patricia? ¿De Varela o de Quilmes? De Varela. Ah. ¿Alguien más? Y a mis hijos. ¿A tus hijos? Bueno, y... A toda la... programa nuevo. A todo el... Bueno, gracias. De parte de todos. Gracias. Y a Fernando la bienvenida al programa. Listo, gracias. Ahora se las daremos porque se fue para allá. Bueno, y... Gracias. Llamás en un rato y te quedas hablando con nuestra telefonista y te da los datos para retirar y le decís el CD. Y arregla bien, dale. Listo, chao, gracias por llamar. Bueno, vieron que no está difícil. Hay que tener un poco de cultura general nomás. Así que ya está el premio entregado. Las llamadas que siguen para la consigna. Pueden llamarnos y decirnos. Pueden llamar y mandar saludos que no, sin salir al aire, le dicen a la telefonista. Un saludo para el nuevo locutor que está soltero de parte de Josefina Duarte. Fernández. Y bueno, ¿se le han dado los saludos para él? Yes. O pueden llamarle si quieres salir al aire para hablar sobre la consigna, porque yo tengo muchos miedos. ¿Cuál era la consigna? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Sí, ¿pensaste en algo vos? Sí. ¿Algo aparte? A los techos. ¿A los techos? Sí, porque yo le tengo miedo a las alturas a veces. ¿A las alturas, entonces? Sí. No, chabón. No, pero los techos. ¿Qué? Me dan más miedo. Yo le tengo miedo a los títeres. ¿Ya dijiste? Ya dije. Bueno, me digo otra vez. Le tengo miedo a los títeres. Bueno, ¡ay, madre! Y vamos a pasar una canción si nuestro operador vuelve a su puesto. Una canción. Queremos pasar una canción, por favor, el de pelo largo de allá. Para todos los oyentes de vuelta que estén escuchando el programa y gracias por seguir en sintonía bancándonos. Qué dolor, otra vez he caído. hacia Buenos Aires. Vuelve a pensar que no te derribe el miedo. Vuelve a pensar que no se te apague el fuego. Vuelve a pensar para las culpas y los miedos. Vuelve a pensar y vuelve a empezar. El amor olvidó que eres muy bien. Vamos. Que estás vivo. Oh, oh, oh, oh. Baila conmigo. Vuelve a empezar. Que no te derribe el miedo. Vuelve a empezar. Que no se te apague el fuego. Lo demás. A las culpas y los miedos. Lo demás. Y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Que no te derribe el miedo. Vuelve a empezar. Que no se te apague el fuego. Culpas y los miedos son lo demás. Vuelve a empezar, vuelve a empezar. Vuelve a empezar. El mismo que hace a cara, mira, mira. Vuelve a empezar. Mira para arriba, tu mano extendida. Vuelve a empezar. Te veo cansado, te veo angustiado. Vuelve a empezar. La cruz no fue en vano, ven, dame la mandiba. Dame la mandiba. Son las 12 y como somos patriotas pasamos el himno nacional a todos los argentinos del mundo. Del ruido de rotas cadenas. Estás escuchando. Estás escuchando. Radio. Garro a marzo. ¡No! ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarme para rendir esta materia contable? ¿Necesitas rendir una materia contable? Sí, necesito rendir una materia contable. Entonces... Fabián Rubí. Prepara alumnos primarios y secundarios. ¡Fua! ¿Y dónde vive? En Derqui 1459, entre Montes y Kufer, curva de Berraimundo. Repito, en Derqui 1459, entre Montes y Kufer, curva de Berraimundo. Consulta al CEL 15-50-28-79-35. ¡Repiola! Disculpe, Garro, me equivoqué. Aprobaste. ¿Te sentís solo o sola? La soledad te persigue. No le des lugar a la mala onda. ¡Escuchá! ¡Oh, radio! Tattoo Storm. Tatuajes artísticos, aerografía y piercing. Materiales descartables, seguridad, esterilización total. Dibujos increíbles, más de 10.000 diseños. Avenida San Martín, 1845, Florencio Varela, Rotonda de Berraimundo. Celular 15-6814-9456. 15-6814-9456. Tattoo Storm. Hola chicos, habla Beethoven. Sigan escuchando Ojo Radio. Toner, servicios gráficos, diseño gráfico, folletería, tarjetería, impresiones láser, sellos de goma, centro de copias, librería escolar y comercial. Hipólito Yrigoyen 425, Florencio Varela. Teléfono fax 4255-9901. Toner, servicios gráficos. Estamos al aire y queríamos decirle feliz cumpleaños a... Gustavo Valentoni. Gustavo Valentoni. De Varela. De Varela, de parte de todo el grupo. Ahora le vas a dedicar un tema, un ratito. Y dale, bueno... De no importa, ahora lo pasemos. Pueden seguir llamando al 4555-0739, pero esta vez es por la consigna nomás, porque la trivia ya terminó. El premio ha sido ganado, como corresponde. Así que había una chica que había querido comunicarse, si quiere volver a llamar. Ahora ya estamos al aire. Y mientras tanto tenemos la sección Limón y Sal. Para los que escuchan por primera vez, esta es la sección en la que nos ponemos malos, ¿no? Claro, sí, porque no se puede, es imposible esto que hacen. ¿Qué cosa? Eso, lo de las películas de terror, que son más... son más truchas que no sé qué. Sí, estamos indignados porque nosotros tenemos miedo y queremos ver una película de terror para asustarnos más. ¿Y qué pasa? Claro. ¿Qué pasa? Lo siguiente, la chica va... En una de las primeras escenas la chica va caminando despacito y pone música de suspenso. Ta-tan, ta-tan, ta-tan, ta-tan, y va caminando despacito. Y vos no te asustás porque vos sabés qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Pará, no, ese no, ese es psico así. Ese para otro lado. Va acercándose a la cortina del baño. ¿Y qué hace? ¡La corre! ¡Ya! Y no hay nada. Se da vuelta y... ¿Qué haces, George? ¡Tú, George! Siempre está atrás, ¿viste? ¡Me asustaste! Justo pasaba por el baño. Y, pero es obvio que va a pasar eso, no pueden. Claro. Está muy quemado. ¿Qué pasa? Uno, ese tipo de sustos que ya nos asustan. Dos, sabemos que el protagonista no va a morir. ¿Por qué hacen lo que lo van a matar? En la mitad de la película aparece como que viene el asesino. Va corriendo en la selva, viste. Chan, chan, chan. Y el loco con una motosierra atrás, viste. Mamá, mamá. Y ya sabemos que no lo van a matar. Sí, lo sabemos, ya sabemos. Ya vimos el tráiler. Y en el tráiler hay una parte en la que está en las montañas. Y todavía no pasó esa parte, así que no puede morir. Y lo matan. Le tiran un tiro. Le pegan un tiro, el chabón se cae. Y queda desmayado en el piso, viste. Todos piensan que están muertos. Por favor. No te vayas. No me dejes, no puedes curarme, no puedes. ¿Y quién dijo que iba a ir a algún lado? ¡Oh! ¡Sony! ¡Tony! ¡Está vivo! ¿Una llamada? Porque tenía un chaleco antibalas. Claro. Una llamada. Dios. Bueno, vamos a la llamada entonces. Una pista. Hola. Hola, ¿sí quién habla? Miranda. ¿Miranda de? De Varela. De Varela. ¿Llamás por la consigna? Claro. Bueno, entonces decinos, ¿a qué le tenés miedo, miren? Yo le tengo miedo al fracaso. ¿Al fracaso? Fracaso. A ver, extendete en tu... ¿Qué? ¿De vuelta, qué? Me daría miedo no poder tener éxito, por ejemplo, en lo que quiero estudiar o en las metas que me propongo. Es algo que la gente, la verdad, creo que es uno de los mayores miedos y más comunes. Y me pasa todo el tiempo encima. Y vos fracasás todo el tiempo, Maxi. Retriste. ¿Algo que quieras agregar sobre eso? Sí. No, nada más que me están escuchando por primera vez y que me están haciendo reír mucho a mí y a mi hermana. Bien. Muy bien. Esa. Es nuestro propósito, nuestra meta y... Es lo que queremos lograr, man. Claro. Bueno. Así que... Para algo pagamos. ¿Querés mandar saludos a alguien? A mi hermana, que está escuchando. Bueno, te manda saludos tu hermana, hermana de Miranda. Mucha suerte para ustedes y que sigan así. Dale, muchas gracias. Chao. Un beso y suerte con tus temores. Ahora vamos a hablar sobre eso. Cuídate. Chao. Un saludo para Nati, que quiso llamar y se quedó sin crédito. Y... bajón. ¿Y cómo sabes que quiso llamar? Porque me mandaron un mensaje que dice... ¿Y pero tiene crédito entonces? Pero me mandó un mensaje a otra persona. Es la hermana de Yamila, que llamó sin rato. Ah, bueno. Entonces, Nati, la chica que llamó y que cortó y que estaba media entre la pampa y el... ¿Y la vida? Ah, claro. Bueno, otra cosa. ¿Quién muere primero? ¿El negro o el chino? O el anciano que no sirve. Claro. Porque... el anciano que no sirve. Porque no puede ayudar, entonces ¿qué hace? Muere. Claro. En una parte. Qué malos que son. Sí, ¿eh? Siempre matan al negro. ¿Por qué no puede ser el negro el que salva a todos? Claro. Eso. ¿Por qué mata a los ancianos? Respeto a los mayores. Claro, bueno, pero eso es... no está mal que mueran los chinos. Porque ahora, que muera un negro, ¿por qué negro? No, hay muchos chinos. No, pero igual no digo eso. No está mal que mueran los chinos porque... O sea, o un negro o un anciano. Porque en realidad, si en la vida real no hay, o sea, muere cualquiera. Claro. Pero que mueran siempre los chinos, claro, y los ancianos. Siempre, y siempre primero, ¿viste? Claro. Sí, son dos cosas. Pues. Bueno, ya dijimos que la protagonista llega hasta el final. Nunca hay un gordo de protagonista. Claro, nunca hay gordos de protagonista. A veces, sí. Las de miedo. O muchachas gordas y feas. Siempre tienen que ser flaquitas, perfectas, lindas. Sí, que están bastante... Eso hace a las mujeres acomplejadas. Esto está mal. Lo dice una niña que se va a convertir en mujer en un par de siglos. Otra cosa, malo. Las películas actualmente son muy sangrientas y morbosas y tienen poca psicología, eso de asustarte, de hacerte sentir suspenso y miedo. Sí, agarran y te ponen un guacho que le falta todo el brazo, ¿viste? Claro. Y le, todo agarran sangriento, y le cortan, todo y le cortan lleno la cabeza, de alambre, le cortan todo. Lleno de alambre. Y esas cosas. Yo quería decir, me gustan las películas de terror psicológico como Cuando un extraño llama, que no la vi, pero debe estar buena. O como Sexto Sentido, que tampoco la vi. Pero... ¿No viste? La vi. Es más conocida que yo, eso. No, tan conocida no sí, creo que sea. No puede ser. Bueno, la cosa es que no la vi, así que... No sé, pero yo tengo fe entre ese tipo de cosas. Está buena. Sí, está quiero buena. Decir que el otro día vi la película Muerte en la Granja, o Ovejas Asesinas, o Las Ovejas que Matan. O las ovejas que tienen una epidemia que te contagian. Claro, porque la traducción también es muy variable. Eso también, siempre es lo mismo, ¿verdad? Que es de terror, pero también tiene humor y me pareció muy buena, sobre todo el final, que no lo voy a contar porque tengo resistencia, porque tengo mucha ganas de contarlo. Por lo menos la última escena, pero no la voy a contar. Así que de parte mía les recomiendo la película Muerte en la Granja, Ovejas Asesinas, Terror en las Ovejas, Ovejas de Terror y todo eso. Tomates Asesinos. No, la de las ovejas. Tiene que ver con ovejas. No, yo vi la película esta que yo di, que vi. Tomates Asesinos. Tampoco la vi. Y otra cosa que quiero decir es que los títulos del terror, por lo menos las traducciones, que ya lo dijimos la vez pasada, son muy parecidas. La del payaso. Sí. Terror en tal lugar, masacre en tal lugar, terror la oscuridad en tal lugar o algo con la oscuridad y algo del miedo. Claro. Claro. La oscuridad, cuando la oscuridad nos acompaña. O en compañía del miedo. O de la mano con el miedo. De la mano con el miedo. Muriendo con el miedo. El diablo viste la moda. Nada que ver. El miedo va de compra. Asustándose con el miedo. El miedo a la oscuridad y el terror a atacar de vuelta. no sé. Son muy parecidos los títulos, por lo menos las traducciones. Así que lo que queríamos decir hoy es: directores de cine, traductores de películas, actores y actrices, pónganse las pilas para pero hacer. Pero los actores y las actrices no tienen nada que ver, porque los actores guionistas, y actrices, productores. Ahí está, muy bien. Y cosas que tienen que ver con las películas. Estén pónganse más de media hora. Pónganse las pilas para que nosotros, los oyentes, y digo los espectadores, pongamos nuestros cosas. O sea, nos asustemos y claro, la pasemos mejor. Y queramos ir a verla. Y, no maten más y menos sangre, porque eso de esta película apta para mayores de 16 años entra cualquiera a verla. Así que si ponen tanta sangre, cualquiera sale traumado. Bueno, vamos a un temita. Vamos a un tema dedicado a Gustavo Cerati. Gustavo, señor operador. Cumpleaños. Un tema de Cantupeco Machu. Dale. Dale. Aquí. Los Gardelitos. Artículos de almacén, cigarrillos, carga virtual, fotocopias, tarjetas telefónicas, bebidas y bastantes cosas más. Montes y Victorino de la Plaza. ¿Están buscando algo? Encontralo en Almacén y Kiosco Los Gardelitos. Hola, soy el de Misión Imposible. No dejen de escuchar Radio. ¿Querés llamarnos? ¡Sí! Marca 4255-0739. 4255-0739. Autoservicios Coca. Lo querés, lo encontrás acá. Buscanos en cualquiera de nuestras sucursales. En Dance Radio 860 o en Las Américas 817. Carnicería, fiambrería, facturas, tartas, bizcochos y galletitas de elaboración propia. Autoservicio Coca, atendido por sus propios dueños. Carnicería y verdulería Rubén. Verdura y carne de primera calidad, atendido por sus propios dueños. Ubicado en Paso de los Patos 82. Carnicería y verdulería Rubén. La mejor calidad. Soy como una roca, palabras no me doy. ¿Aire? ¿Eh? ¿Aire? Hay un volcán. Prendeme la lucecita, Maxi, porque no sé. Aire. Muy bien. Estamos al aire, mirá la luz. Yeah. Pará, bueno. Entonces terminamos. Queda el, este es, creo que es el anteúltimo, si no, anteúltimo bloque. Y vamos a repetir el número. 4255-0739. Para aquellos que nos quieran contar su, sus anécdotas, así que le... No. ¿A qué le tienen miedo? Claro, pero, y bueno, ¿no? Y vamos con una sesión hablando en serio. Hablando muchas en veces serio. Tenemos, quiero decir que muchas veces tenemos miedo de muchas cosas. El tema de hoy era el miedo, así que imagínense. Pero el problema no está en tener miedo, porque todos tenemos miedos, aunque sean irracionales. Yo antes le tenía miedo a las abejas. Y no sé por qué le tenía miedo a las abejas. Nunca en mi vida me picó una abeja, nunca me pasó nada. Que tenía miedo. Hasta que un día me picó una abeja y como me di cuenta que no me moría, le dejé tener miedo. O sea que si yo, por ejemplo, tengo miedo a las alturas, no tengo que tirarme un techo. A ver, claro. Si no me pasa nada, no entonces miedo. Venzo los miedos, ¿no? No, pero... Hay dos. O sea, lo de las abejas fue un ejemplo, claro. Pero digo, la cosa no está en no tener miedo, porque todos nos asustamos con algo. Vos te asustás, yo me asusto. Claro. El problema, creo yo, es cuando esos miedos nos impiden avanzar. Por ejemplo, el miedo a hablar en público. A veces nos convencemos tanto de que es imposible, que no podemos, qué sé yo, nos asustamos y nos quedamos encerrados ahí. A veces ni siquiera queremos dar lecciones orales. Sí, por ejemplo, yo le decía a mi profesora... Por ejemplo, queremos ser cantantes, actores, no sé, o locutores. No estamos acostumbrados a hablar o algo y... Como que ese miedo nos tapa. Y chao. Y por chao ejemplo, tu sueño. O sea, a veces... A mí, mira, yo llegué al punto de no querer hablar ni siquiera para decirle al del colectivo a dónde iba el colectivo. Me tomaba un colectivo y me iba. Y donde me llevaba porque no quería preguntarle a dónde iba. Lléveme al viento. A donde vaya el viento. Bueno, vamos con la llamada al aire. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Javier, ¿de dónde sos? De Varela. Bueno, ¿querías contarnos una anécdota? Ah. ¿Qué querés hacer? Quería pedir un tema. Ah, bueno, ¿qué tema? A ver. ¿Vos sos Walter? Yo soy Walter, el de O-Radio. O-Radio. Dale, ¿qué pasa? ¿Qué tema querés pedir? La muralla verde, los canaditos verdes. La muralla, bueno, ahora vemos si lo tenemos y te lo dedicamos. ¿Para alguien en especial? No, para mí. Bueno, listo, para Javier de... Varela. Listo, ¿algo más querés decir? No, chao. Listo, chao, gracias. Chao, che. Ay, Dios, la gente está cada vez más loca. Seguimos con... Bueno, quería decir entonces... No seas malo con los oyentes. Que a veces tenemos miedo también de hablar de lo que nos pasa, por ejemplo. No queremos contar nuestros sentimientos. Claro, a mí me pasa siempre. Tenemos miedo de confiar en la gente. Y nos quedamos solos en nuestro mundo, no hablamos con nadie. Solo con nuestros problemas y... Y así no podemos avanzar y el miedo crece. Y dice en la soledad. Y podemos decir muchas cosas. Miedo a creer, miedo a perdonar, miedo a animarse a más. A aprovechar las oportunidades. Animarte a más. Miedo al fracaso también es algo común. ¿no? Es miedo. Ah, eso es lo que estaba contando la chica que claro, llamó a Rosita. Miedo a lo que puede llegar a pasar, pero lo que queremos decir entonces es que no está mal asustarse, pero a veces afrontar los miedos y no acostumbrarse. Hay que afrontar los miedos y no acostumbrarse. Claro, sí. Es difícil, pero a poquito se puede ir logrando. A menos que tu miedo sea los techos, que te tirás y que de a poquito las ganas, te tirás y listo. Pero si tu miedo son los techos, directamente no... No, las alturas. Bueno, sí, no, te tirás y lo vences así. Las alturas, no... No vale. Lo puedes vencer también, acercándote, viajando en avión y esas cosas. Claro, ah, de a poquito, pero también lo puedes hacer de una, así es redirecto. No te puedes tirar un techo, por eso no vence tu miedo, suicidarte, que no es lo mismo. Pero por ahí no te morís. Depende de la altura y del techo. Te quebrás un poquito nomás. Yo también quiero pedir un tema. Bueno, entonces lo que queríamos decir es que... Lo que queremos decir es que los miedos se pueden vencer y que póngale pilas, póngale ganas, que se puede, loco. Claro. Nada más, ahora vamos a pasar un tema que nos pidieron recién. Un tema de Relieve, la banda de... Un tema de Relieve. Para Yamila. Nosotros, ¿por qué no podemos decir? Un tema de Relieve que es nuestra banda, la banda que hago yo con mi hermano que es el telefonista y Ezequiel Delgado, el baterista. Así que... Pero justo nos pidieron un tema, ¿no? Nos pidieron el tema y lo pasamos. Y dedicado también a Yamila y a todos los fanáticos de Relieve del mundo. Que acá son presente. Muchos. Aquí presente también. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Porque somos cantantes de ópera, somos. Y estamos ensayando, porque tenemos que tocar, tenemos. Pero ¿por qué en la calle? Si pueden ensayar en la sala de ensayo, la aguante. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Mirá, la sala queda en Azara 1060 y Argentina, en Florencio Varela. Tocan todos los estilos, la sala está muy bien equipada, graban los ensayos.

Los dos tienen trabajo, bien. Bueno, y querías acotar algo, mandar un saludo. Hola. Muy buena la radio. Sí, gracias, che, nos deberías escuchar hace mucho, pero bueno. Estaba estudiando. No, bueno, es lo que hay. No, buenísimo. Me debes un tema de Lolita. ¿Lolita? ¿Lolita de Fan People? Sí. Bueno, la próxima te la pasamos porque nos quedamos sin tiempo ya. Bueno. Llamanos tempranito el jueves que viene y te pasamos todo el tema que quieras. Claro, si nos acordamos, pues seguro nos vamos a olvidar. ¿Querés mandar un saludo a alguien? No, nada, bueno, saludo a todos ustedes. Bueno. Gracias. A todos ustedes, dijo. Ah, listo. Entonces, gracias, un beso y gracias por escucharnos. No. Gracias, chao. Chef. Nada más. Se asustó, pobre, se asustó. Listo, entonces. Un saludo para Lías y un saludo de Lías para nosotros. Ya se habrá pegado un julepe, ¿no? Escuchá la radio. Y con los datos de la radio, ¿viste? Sí, ¿qué onda, viste? No entendí nada. Bueno, entonces dijimos ya lo de la banda. Lo repito, el 7 del 8 en el Carguero Bursaco toca Reichter, que tocan electro rock, y también tocan el 8 en Rincón Naranja, también Bursaco. Y la página es www.writernet.net. Si están anotando, se escribe R-I-J-H-T-E-R, creo. Y tenemos otra llamada al aire. Hola. Sí, ¿quién habla? Dayana. ¿De Dayana de? Varela. ¿Llamadas para? ¿La consigna? ¿Para qué? ¿Te llamo? ¿Hola, Wally? Sí, Walter. Habla Diana. Sí. ¿Quería mandar un saludo a algo? No, quería contarte que yo le tengo miedo a las arañas. Eso es algo usual en muchas personas. Sí. Pero a mí particularmente me gustan mucho las arañas. Yo tengo miedo que me piquen nomás. Claro, porque mira, eso es un miedo. O sea, las arañas son buenas. Obvio, además, cuando te pican las chiquititas, no, pero las grandotas sí. ¿Las grandotas sí qué? Tamaño camión. ¿Eh? ¿Qué? Las grandotas sí qué. Las grandotas sí dan miedo. Y depende, pero ¿miedo de qué? Porque no te pueden hacer nada. Son grandotas a comparación de otras arañas, pero a comparación de vos deben ser chiquitas. Sí, las aplastás con el zapato. ¿Sí? No, las aplastás, las sacás afuera al títeres, patio. ¿Cómo haces con los títeres? ¿Eh? ¿Con los títeres cómo haces? No sé. Porque ¿qué tiene que ver? Metes una araña entre un títere, qué sé yo, Maxi. Esos miedos. ¿Se muere el títere? Esas son las arañas esas peludas grandotas. Ah, las tarántulas. Sí, no sé, la verdad que a mí me gustan. Mientras más raras sean, mejores. Sí, son ricas, sí, porque también. Vos sos raro. Ayer me comí uno en la casa de Walter. ¿Y las víboras? Bueno, hay muchos animales ahí que dan miedo. ¿Había qué, no? No sé, cotorras. No, las cucarachas son lo peor. Las cucarachas. Son lo peor. Los coatíes son una mierda. Ah, sí. Te roban de esos. Los coatíes no son los del agua. Ah, esos son manatíes, ¿no? Sí. Los coatíes son como unos molitos feos. Bueno, sí, en fin. Un saludo o algo. Sí, a Walter. Tu hermana acá que se está matando la risa que no quiso salir al aire. Y a los que me conocen. Bueno, un saludo. Empezame el jueves. ¿Eh? Nada. Bueno, un saludo para las bueno, hermanas de Dayana de Varela y para todos los que la conocen. Claro. Gracias por escuchar la radio. ¿Son muchos? ¿Eh? ¿Es mucha gente te conoce? No, muy poca. Bueno. Bueno, listo. Gracias por escucharnos. Un beso. Bueno, chao. Gracias. Chao. Chao. Listo. Muy bien. Estamos. Acá tenemos que... problemas con el telefonista que anda. Anda, no sé, como que mete la mano. Estamos acostumbrándonos a esta nueva modalidad de programa, queremos decirles, porque ahora somos, en realidad, no somos menos gente. ¡Modalidad de programa! No somos menos gente, porque se sumaron un par de personitas que nos están ayudando, pero bueno, no somos los mismos de antes, así que de a poco nos va a ir saliendo. Sí. Gracias por no cambiar de radio, por seguir escuchándonos. Y a los que cambiaron de radio... No le decimos nada. No le decimos nada. Están escuchando. Bueno. ¿Qué le querés decir? No escuchen la radio Juventud. ¿Te gustó, Juli, cómo salió? Sí, a mí sí, dentro de no, todo. No, mentira, sí escuchen. Salió. Sí, salió. Salió, salió lindo. Ya, con el tiempo. Después de las 11 es re feo. ¿Se acostumbra a mi voz? ¿Me entienden? Bueno, la semana que viene van a empezar a... De 11 a 12 y media los jueves. ¿Eh? ¿Qué dijo? De 11 a 12 y media los jueves. Todos los jueves en el horario que escucharon hoy, no va a cambiar. O por la página online. A ver. A menos que ¿Qué? Empiezan las clases y nos quedamos dormidos. Quería decir que la semana que viene empiezan las clases, así que vamos a estar más atareados todos nosotros. Va a ser más difícil, ¿no? Yo no más para que empiecen las clases. Y ustedes también. Hay algún profesor que nos escuche, que por favor, los viernes tengan compasión. Si ¿por qué los viernes? Si Leste está escuchando, si estamos dormidos. Le mando saludos. Si Gaby está escuchando, también le mando saludos. Y Adrián le mando saludos y le mando saludos a todos. Yo le mando un saludo a mi papá, a Fabiana que me pidió. Y a Walter le mando saludos. Bueno, quería decir que... que ahora va a ser más complicado, pero sigan escuchándonos. O sea, nosotros vamos a estar cansados también y vamos a tener que ir a la escuela el otro día. Los chicos que empiezan las clases también van a tener que ir a la escuela. Todo. Así que si nos escuchaban, bueno, el jueves van a poder ir un poquito más dormidos, pero sigan haciéndonos compañía. Bueno, me voy. Que cuando estemos en la rock and pop o por ahí, ustedes van a decir, nosotros los escuchábamos a esos chicos cuando empezaban. Cuando empezaban. Y va a ser una relación íntima entre nosotros y ustedes, muy bonita. Y yo voy a traer galletitas. Y no, Javito va a traer galletitas. Javito va a traer las galletitas. Me va a llevar allá. Quería decir que son cortas las vacaciones. ¿Fueron sí, cortas? Fueron cortas. Fueron cortas. Porque... un mes, ¿no? Fueron cortas pero largas al mismo tiempo. Sí, porque sí. Yo estaba re aburrido ya, como que claro, ya... Claro, como que no... Mucho tiempo sin clases es... como el volante. Es... alevoso. Quiero decir una palabra nebuloso. No tiene nada que ver, pero nebuloso. Estresante, tantas vacaciones. Bueno, pero ahora... Las clases se extrañan. Se extraña el olor a hoja éxito recién arrancada del árbol. El olor a los lápices que me prestan mis compañeros porque yo los míos los pierdo siempre. No, mentira, mami, todavía los tengo en algún lado del bolso o de la casa o de la pieza. El olor a los profesores recién bañados. El olor a las pisetas que nos reparten y a los yogurcitos calentitos que nos acompañan con los alfajores. A ustedes solo le dan el olor. Bueno, todos eran olores. Bancaban, cacho. Hay más cosas como el olor a... como los amigos, se los extrañan. Los claro, los compañeros escuela, y todo eso. Dormir sobre el banco. Las tareas, porque dentro de todo está bueno el hacer pizarrón. Algo. Mentira. A mí me gusta escribir en las hojas. Claro. Sí. A mí me gusta dibujar. O no hacer nada, dormir. Está bueno. Y bueno, entonces... mira, si te escuchan tus profesores. Antes de... ¿qué es mi viejo profesor? De despedirnos y mandar saludos a todos nuestros amigos y seres queridos, vamos a pasar el tema que nos llamó el chico este de Varela, Javier. Javier. Papi, mami, los quiero mucho. ¿La muralla verde lo tenés preparado? Sí. Bueno, mientras el operador corre hacia la cabina y aprieta con el mouse el click. No decimos nada porque ya llegó. Este tema es para vos, Javier. Thank you. Gardelito. Artículos de almacén, cigarrillos, carga virtual, fotocopias, tarjetas telefónicas, bebidas y bastantes cosas más. Montes y Victorino de la Plaza. ¿Están buscando algo? Encontrarlo en Almacén y Kiosco Los Gardelitos. ¿Querés llamarnos? ¡Sí! Marca 4255-0739. 4255-0739. Autoservicios Coca, lo querés, lo encontrás acá. Buscanos en cualquiera de nuestras sucursales, en Dance Radio 860 o en Las Américas 817. Carnicería, fiambrería, facturas, tartas, bizcochos y galletitas de elaboración propia. Autoservicio Coca, atendido por sus propios dueños. ¿Querés gastar crédito al pedo? Mandá Chihuahueño al 1313 y recibí información sobre todo tipo de animales. A excepción de perros. Acordate, mandá Chihuahueño al 1313. La empresa nos hace responsables si no responden sus mensajes. Hola, estamos aquí de nuevo con el último bloquecito de Radio. Y este es el bloque de los saludos, así que Juli, empezás a mandar tus saludos. Quiero mandar saludos a Vale, a Lucía, a Camila, a Piccoli, a Hernán, a Alexander y a todos mis compañeros de la escuela y a todos los chicos que me quieren y me conocen, que no son muchos. Yo quiero mandarle saludos a... Disculpame. Dale. Quiero mandarle saludos a Lucía, Vale, Cami, Bachi. ¿Es Bachi, no? ¿O Pachi? Bachi. Bachi, que me parece que nos va a escuchar hoy, así que gracias por escucharnos. Un saludo para Flor. Floren, que nos está escuchando por internet, así que esto va a llegarle 5 minutos tarde. Un saludo para Jorge, que está en Mendoza todavía y que esto lo va a escuchar creo que una semana, dos semanas más tarde, pero lo va a escuchar en algún momento, así que un saludo. Sí, supongo que va a escuchar saludos también. Yo quiero un perro. Un saludo para Clau, que está escuchando también, desde San Jorge. ¿Y para quién más? Porque me dijeron muchos. Para David, que es igual a Chuave, para el Rubio, para Daya, Dian, Emilce, Jorge. Un saludo para Johnny Díaz, que me pidió que le mande saludos, así que un saludo para vos, capo. Un saludo para David también. Para Alfredo, para... Y para todos los que hicieron esto posible. Así. ¿Por qué lo dijo así? Y para todos los que hicieron de esto posible. Para mi papá, mi mamá, que me apoyaban a veces en los momentos de crisis. Un saludo para Carito, que me trató de llamar. Y bueno, ¿qué y es Carito? ¿Vos, Paula, te saludo? Yo para mi mamá, para mi papá, para Fabiana, que me pidió, para Yamila, y para mi abuela y mi tío, que nos están escuchando. Un saludo para mis hijos que me están mirando. ¿Vos no tenés hijos? Y además no te pueden mirar. Quería decir algo. Bueno, y yo también quería mandar saludos. Y un saludo, maestro, saludos de nuestro operador. Bien. Dale. Quería mandarle saludos a mi mamá, a mi papá, a Fabiana, a mi abuela, que no creo que me esté escuchando. Sí, está escuchando por internet. Está escuchando la abuela. Por internet de Misiones. Desde bueno, Misiones. Genial, entonces. Después le quería mandar saludos a quién más. A Yano Turunen, si está escuchando. Allá no turuna el loco. Sí, aguante metal. Un saludo para Frank Sinatra. Gracias por interrumpirme, Walter. Vená. Después. ¿Vos querías tener un perro cuando yo te daba un saludo? Ah, no, que quería. Querías un perro, bueno, sí. Bueno, y. ¿Quién más? A ver. Estoy pensando en eso. Ah, a Leo. Bueno, a Leo Robles. Un saludo para Pablo Robles y su familia que por ahí nos está escuchando. Ex locutores de radio, actual. Oyentes, espero, de radio. Y enemigos. No, enemigos. ¿Por qué van a ser enemigos? Quiere mandar un saludo. Y acá hay un chabón que quiere mandar saludos, el que nos trajo las galletitas. Un saludo para Ricky Espinosa. ¿Se murió, chabón? No se murió, Ricky. Ah, no. Que se murió mi llave. Nada, bueno. Un saludo para Alex. Un saludo para Ricky Espinosa, donde sea que esté. En el cielo, en el infierno o en el medio. Y a Joe Spritz también. En el medio sería vivo. A Bruce Dickinson sería vivo. ¿Y vos? mandó saludos. Ale, Alex. Alex, que iba a venir y no pudo. Alex Sitterkopf y su familia también. Los amamos. Y para todos los oyentes que día a día, digo, jueves a jueves, nos acompañan codo a codo, teléfono a teléfono, minuto a minuto. ¿Qué tiene tu arena adentro? No sé, pero yo también un poquito. Llámenos y participen, así hacemos unos rayos mejor cada día. Aguante Nesquik y Chocolino. Y bueno, esto fue todo. Ese pim que se escucha es que se está quedando sin material a la computadora. Así que chao, gracias por todo. Chao, y gracias por suerte. Escuchar. Y buena semana y buen comienzo de clase. Nunca tuve hambre. ¿Cómo era el tema, chabón? No sé. ¿Cómo era? Pará, sí, ¿cómo era, por favor? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, radio. Está por terminar. Con su buena onda, sonrisa te roban, también te hacen pensar. También, también pasan música y tos. La radio que escuchamos. El chillo dice, también pasan música. La radio que escucha él, que escucha ella también, y que también escuchas vos.